Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión contamos con la presencia del buenísimo de Keita. ¿Qué pasó? Ark, que nos visita desde Monterrey. Hola, ¿qué tal a todos? Zuldin. Santos y buenos días tengan todos ustedes. Y Alos. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues estamos muy contentos con todos los comentarios que nos han hecho, las suscripciones a nuestro feed. Y queremos iniciar con noticias de Mac. ¿Qué nos tienes, mi buen Alos? Bueno, me encontré un tip. Más que noticia, va a ser tip el día de hoy. No sé si les ha pasado que a veces tienen su Mac para una conferencia o están intentando explicarle algo a alguien en la computadora y tu computadora se va a dormir o se activa el screensaver o algo así. Entonces me topé con un sitio que se llama macOS Hints, que lo vas a poner ahí en las notas del show para que si alguien quiere darse la vuelta por allá. Pusieron dos tips para evitar esto. Uno de ellos es mecánico y el otro es con software. El primero es que si no quieres que tu computadora se vaya a dormir, pongas el mouse óptico de tu Mac encima de un reloj. Entonces el reloj, al momento de que está moviéndose las manecillas del reloj, va a ir moviendo el puntero del mouse un poquito para que no se quede dormido. La parte mecánica del tip. Y la otra es que pueden bajar una aplicacióncita que se llama Caffeine. La ponemos en la liga en el blog. Bajan la aplicacióncita esta y lo que hace es que aparece un icono en tu barra de menú. Le dan un clic cuando no quieren que su compu se duerma y le dan un clic para que se ponga normal, ¿no? Que se duerma cuando debe. Ya eso es todo del tip del día de hoy. Ah, pues muy bien. Hemos recibido una buena aceptación de la categoría de física hace dos podcasts. Todo el mundo le gustó tanto que lo vamos a repetir ahora con nuestro querido Ark, nuestro querido Alos, que nos van a hablar de la paradoja de Fermi. ¿Quién empieza? Dale tú si quieres, Alos. Pues a ver, ahí va. Según la paradoja de Fermi, trata sobre una contradicción que existe entre las probabilidades matemáticas de que hay una civilización extraterrestre y de por qué no hemos encontrado evidencia de tal civilización. No sé si ustedes conozcan, pero hace mucho un físico que se llamaba Ray calculó en una ecuación, un montón de variables, y él calculó de que debe de haber alrededor de 250 billones de estrellas en el universo donde puede ocurrir vida inteligente. Y bueno, entonces esta paradoja nos habla un poquito sobre, pues es que si hay tantas estrellas o planetas donde puede haber vida, porque es que no hemos encontrado prueba de ello, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes qué piensan al respecto. Sí, bueno, como decía Alos, hay una ecuación de Drake que trataba de discernir cuánta vida en el universo había. Entonces, eso fue en 1960. Después de eso, Fermi empieza a preguntar, desde antes que se crearon la teoría, de hecho la ecuación de Drake en los 60, y Fermi desde el 50 está apuntando si están, es de hecho de científicos, un momento muy particular en la ciencia, que están en una comida, en una cafetería de la Universidad de Harvard, y Fermi pregunta muy simplemente, bueno, entonces ¿dónde están? O sea, ¿dónde está todo el mundo? Y comenta de que de existir tanta vida inteligente como originalmente se planeaba, todas las ondas de radio en el espacio deberían estar llenas de transmisiones, aun cuando las civilizaciones se hubieran destruido hace mucho tiempo, por cualquier razón, guerras o por el haber encontrado formas de destrucción masiva como enfermedades o la bomba atómica, bueno, es cosa de las transferencias de radio estarán llenas del espacio, así como las estrellas estarán, así como el espacio está lleno de luz de estrellas que han muerto ya hace mucho tiempo. Entonces Fermi creó, bueno, se le llama la paradoja de Fermi cuando Fermi dice que creó una segunda complementaria ecuación que dice que de la vida inteligente mucha de ella perece antes de que pueda comunicarse con otra especie. Quiero saber un poco más de este tema de una forma más simple y más ordenada, porque estamos así como un brainstorming. Todo el mundo aporta en diferentes momentos su opinión. Hay una serie de televisión que se llama Cosmos, que está muy buena. ¿Cómo? La encuentran en Amazon en $100. Se llama Cosmos, de Carl Sagan. Ah, sí, en DVD. Ajá, en DVD. La venden en Amazon. Es un poco cara, vale $100. Son 10 episodios, entonces estaría alrededor de $10 por episodio, pero es muy buena. También la venden aquí de la para los Mezcla Arriba. ¿Perdón? También la venden aquí en Mezcla Arriba. Ah, excelente. Entonces también la pueden encontrar en México y de otra forma chequen, por ejemplo, en Wikipedia hay un compendio muy completo de la paradoja de Fermi y habla de que de esa cantidad de vida que puedes encontrar en la construcción de Drake tienes que limitarlo aún más debido a conflictos que puede haber internos. Así como la Tierra está pasando, me imagino que Fermi lo único que hizo fue observarnos a nosotros mismos y hacer conclusiones basadas en nosotros, cómo tenemos lo que se vería para una vida fuera de la planeta Tierra, muchas guerras civiles. La paradoja de Fermi contempla una otra cosa que se llama el principio antropomórfico, que dice realmente que, bueno, que los extraterrestres, si es que existen, necesariamente se tienen que parecer a los humanos, y bueno, pues hay ahí como que dos corrientes, ¿no? Una que dice que, ¿por qué no? ¿Por qué necesariamente los extraterrestres se tienen que parecer a nosotros? ¿Por qué tienen que estar basados en el carbón? Y bueno, la otra dice que forzosamente tienen que parecerse a nosotros, y que se encontraron una especie que sea capaz de inteligencia, de mandar mensajes interplanetarios secretarios, etcétera, tienen que evolucionar de cierta manera parecida a nosotros, ¿no? Tener manos para manipular objetos, un par al menos de ojos para ver el mundo en tercera dimensión, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan al respecto, no? ¿Es realmente los extraterrestres se tienen que parecer a nosotros? Pero realmente no sé por qué tienen que estar basados en carbón necesariamente, ¿no? Sí, ¿no? Claro, para precisamente... Pero bueno. A ver, Cristian, la pregunta va dirigida a ti. Pues. Ah, muchas gracias. Sí, yo creo que sí, digo, las razones lógicas son bastante fundamentadas, precisamente para que pudieran manipular objetos y así desarrollar tecnología, deben tener manos, su cerebro debe tener cierto tamaño, ¿no? Su cuerpo, de igual manera, porque si es demasiado grande, pues tal vez precisamente no pudieran manipular bien ciertos objetos. Y bueno, también hace tiempo vi un capítulo de Discovery Channel al respecto. Aspecto, se me hace bastante bueno, y ahorita que lo mencionaste, lo recuerdo en parte, se me hace bastante lógico, aunque yo quiero ver extraterrestres así, con forma de babosas gigantes, así, aterrorizando todo el mundo. Será muy bueno. De hecho, es interesante, porque el principio antropomórfico, el principio antropico, está siendo muy aceptado últimamente, especialmente por la cultura general, como Star Trek, Star Wars, que no necesariamente la historia tiene que estar, no tiene que ser bípeda, y no tiene que estar basada en carbón, ¿no? O sea, vaya, no tiene que ser humanoide. De hecho, es posible que sean humanoides, son infinitamente bajas. Sin embargo, pienso que es muy importante la palabra Fermi, porque yo me considero una persona científica, y lo importante es de que no hemos observado vida. Por lo que a mí respecta, la vida es única de este planeta. No importa cuántos universos diga una ecuación, puede haber que tengan planetas con vida sustentable basada en el oxígeno, basada en cómo necesitamos nosotros. Pero que es una paradoja, vaya, es como una gran interrogante. Más que el principio antrópico, perdón, antrópico, sí. Pienso que es muy importante saber por qué no estamos recibiendo comunicaciones, si se comunican en otras ondas, si no es radial, si es por medio, a lo mejor ya están comunicando y nosotros lo asociamos como un fenómeno, porque ya pudiendo, a lo mejor no estamos poniendo el oído en el lugar indicado. A lo mejor me recordé mucho cuando un par de científicos encontraron el eco que hizo el Bimba y decían, no, es interferencia, hasta que se dieron cuenta que no sabes que es el último reflejo de cuando hubo la explosión, así como cuando truenas un petardo en un cañón y se escucha el eco prolongadamente, nace la vida y nos damos cuenta de que todavía se escucha el retumbar del Big Bang. A lo mejor sí hay comunicaciones, pero no estamos poniendo el oído en donde debe ser, y me parece, puedes hablar esto inmediatamente. Ya hemos hecho mucho esfuerzo en el pasado con las ondas Voyager y otras, tratando de, incluso hoy en día el Hubble está tratando de leer interferencia, en vez de leer imágenes, leer interferencia para ver si hay comunicación, pero no hemos encontrado nada todavía, y eso está basado al principio de la paradoja de Fermi. No sé si hay más que agregar. Quería comentarles también que hay un grupo que se llama SETI, ellos son los encargados, por así decirlo, de estar siempre escuchando, ¿no? Ver si se encuentra alguna señal, algún mensaje, y de hecho todos podemos colaborar para analizar el ancho de banda que están ellos escuchando a través de los observatorios. Por ejemplo, el Arecibo Observatory, que es uno de los más de los observatorios más grandes, se necesita mucho poder computacional. Entonces no sé si sepan, pero ellos tienen un programita que se llama SETI at Home, que es un screensaver, un guardapantallas que ustedes descargan de internet, y lo que hace este guardapantallas es que va y se conecta al servidor de SETI, descarga un pedacito de sonido del universo a su computadora y lo empieza a analizar. Su computadora analiza una serie de algoritmos, el mensajito, y ve si encuentra algo, ¿no? Algún mensaje o algo así. Entonces, bueno, si ustedes desean, pueden descargar este guardapantallas, y bueno, no sé, igual les toca a ustedes recibir el mensaje de ET, ¿no? Sí, es muy interesante esta aplicacioncita. Bajan el programita, lo que es un screensaver o un protector de pantalla, y se comunica, así es necesario tener internet, y ya después de que lo analiza, de hecho la última versión en la que me quedé, mejoraron mucho las gráficas, son muy padres, y lo pueden bajar gratuitamente de ahí de la página. Les dejaremos la liga ahí en el podcast, digo, en nuestro blog, que es antimateriapodcast.blogspot.com, y nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com. Bueno, si alguien tiene más que decir algo acerca de la paradoja de Fermi, o nos movemos a nuestra categoría de videojuegos. Hace poco salió una noticia sobre un agujero negro en la galaxia, no sé si la habían chocado. La galaxia está llena de agujeros negros, como decir que la galaxia no es un planeta. O una canica como en Hombres de Negro. Una caricatura, efectivamente. Ah, nadie sabe de un nuevo agujero negro. Yo tenía uno, pero... O sea, no. Ok, continuamos con... Se hacen mucho todo el tiempo, lo que pasa es que no son muchos criaturas a sus trabajos. Continuamos con videojuegos. Ok, continuamos con videojuegos. Alos tiene algo nuevo acerca de Blizzard. ¿Qué nos tienes, querido Alos? El otro día, navegando por tu tubo, encontré que los cuates de Blizzard tienen una conferencia anual que le llaman BlizzCon. Y bueno, pues si bien en la pasada Worldwide Invitational en Corea mostraron imágenes de StarCraft 2 en los protos, en la conferencia de hace de 2 días, el 3 de agosto, una cosa así, mostraron imágenes de la nueva raza, de las nuevas unidades de los Terrans. Para quien no haya jugado StarCraft, básicamente son 3 razas, los Zerg, los protos y los Terrans, que son los humanos. Y las gráficas muy, muy, muy padres, la verdad. Mostraron un poquito de la manera en la que se va a llevar a cabo el juego para single player, en vez de la monotonía de las otras instalaciones de esta serie, donde tú agarrabas y simplemente ibas siguiendo los capítulos uno por uno. Ahora tú puedes tomar caminos independientes. Tú tomas el rol de Reynar, uno de los sobrevivientes de las primeras 2 instalaciones del juego, y es muy padre, la verdad, el lanzamiento de la raza de los Terrans. Y además, en la conferencia también hablaron un poquito sobre la nueva expansión, la segunda expansión para World of Warcraft. Creo que no van a tomar riesgos como deberían, no sé, poner una nueva raza o poner nuevos híbridos de razas. Por ejemplo, ¿recuerdas que en el primer StarCraft había humanos con Zergs y se creaba una subespecie muy pequeñita nomás para explotar? Sí, sí. Que se creara una subespecie de humanos protos o de protozerg, puede ser combinaciones mixtas, para que en multiplayer 2 jugadores puedan escoger una especie y crear una subespecie tercera que ambos controlaran. Pero no quisieron hacer eso. La verdad es que Blizzard, me he dado cuenta que Blizzard son muy cobardes. Quieren dinero desde que los compró Vivendi. Son una empresa muy domesticada, como enucos. Son gente ya castrada. Nada más repiten el mismo éxito, la misma fórmula, mejores gráficos. No sé, yo veo que con la manera en la que se va a llevar el juego en single player, sí cambia, ¿no? Ya no va a ser típico de que va siguiendo capítulo tras capítulo y nada más Pero ya hay muchos videojuegos que dan historias con finales alternativos. Sí, te entiendo, a mí me gustaría que cambiara, o sea, sí quiero creer, pero yo soy muy escéptico con respecto a ellos. Yo hasta que no vea un verdadero éxito, que por ejemplo, las gráficas ahorita son muy parecidas en la forma de juego al StarCraft 1, con mejores gráficas. Es un mejor Battle Cruiser, pero sigue siendo un Battle Cruiser, por ejemplo. De cierta manera, a mí en cuestión de gráficas sí me gusta, viendo los videos que sacaron ayer, pero sí, los videos que pasaron ayer, por ejemplo, pasan un planeta y vas tú sobrevolando y se ve los lagos y los ríos, y dependiendo de la posición en la que estés, el sol les pega a los ríos, te hacen un LED. Pues hay juegos que hacen eso. O sea, sí te entiendo, qué padre, pero sí, es muy tarde. Si te gusta algo como eso, en verdad te recomiendo un videojuego que se llama IEVE, o también Homeworld 2, que es un juego de StarCraft en los planetas y vectores y 3 dimensiones. Un poquito parecido a Alpha Centauri, que no sé si lo jugaste algún día. No, por desgracia no, que te gusta. Alpha Centauri está muy padre porque lo crea un cuate que escribe libros de ciencia ficción, y la historia está muy padre. Narra que hay un holocausto en la Tierra y todos se trepan a una nave y se van a buscar un planeta cerca de Alpha Centauri, de la estrella Alpha Centauri, y pues dentro de la nave se empiezan a pelear entre todos y terminan divididos en fracciones. Total, de que les pega un asteroide a la nave, tienen que hacer un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido, y cada quien se trepa sus escape pods y sale volando para todos lados y caen en el planeta. Pero como cada quien tiene ideologías distintas, pues se dividen como en fracciones y se empiezan a pelear por poseer el planeta. Y es un poquito es un juego, no es de estrategia en tiempo real porque es por turnos, pero está muy interesante. Ya viejito el juego, la verdad, pero sí se lo recomiendo. Soy muy padre. Y la historia está muy, muy interesante. Lo sentí como el programa ese de Perdidos en el Espacio. Una cosa así, está muy interesante porque pues el cuate creo que escribe el libros, ¿no? Y la historia está muy bien hecha. Pero creo que lo interesante de StarCraft era más un modo multijugador online, ¿no? Sí, pero sí tiene historia. Por ejemplo, siempre se va a realizar algo más concentrado y que era una civilización humana que iba a otro planeta y la nave se daña. Yo digo de StarCraft. Sí, StarCraft, estoy hablando de StarCraft. Ah, ya, me confundí. La historia de StarCraft está muy interesante y de hecho han hecho novelas, ¿no? Sí, han hecho novelas, yo he leído varias. Es interesante, me parece, de los juegos de Blizzard, que por ejemplo hay novelas de Warcraft, hay novelas de Diablo, novelas de StarCraft, y algo que también y algo que introdujeron ayer, que dijeron que también fue sorprendente, es que van a hacer una película de Warcraft. No escuché mucho los detalles, pero sí mencionaron que iba a haber una película, que están viendo los caracteres, los personajes y sobre qué parte de la historia historia de Warcraft se va a tratar, pero si le hacen, me parece que será muy muy interesante, porque generalmente esos cuates de Blizzard sí le ponen atención a la parte de la historia. Sí, ¿mande Iván? ¿Los Blizzard dijeron eso? Sí, le dijeron en la conferencia de Blizzard que ya está programado la película. Y bueno, también le introdujeron ayer la expansión de World of Warcraft, se llama The Wrath of the Lich King, donde ya al parecer escucharon a la gente y van a añadir un montón de cosas que pedían, ¿no? La customización del pelo, los peinados, danzas, ya habrá lo que ellos dicen, siege weapons, armas para atacar edificios, los edificios ahora se van a poder destruir, nuevas clases y eso, ¿no? Está muy... Es la segunda expansión, ¿correcto? Sí, sí, es una expansión para el juego. Pero es la segunda, porque creo que ya existe una que se llama Burning Crusade, que salió el año pasado. Sí, así es, esta es la segunda expansión, y se expande un poquito más, usando la idea de Warcraft 3, ¿no? Porque no sé si jugaron Warcraft 3, pero al final de Warcraft 3, Arthur, que era el príncipe de Azeroth, se convierte en malo y es poseído por una fuerza tenebrosa y se queda viviendo en las tierras del norte, en Alderaan, y bueno, pues en esta expansión, los jugadores de World of Warcraft van a poder viajar al continente y entrar a enfrentar al Lich King, ¿no? Está interesante, la verdad. Continuamos con Project Sly Fit para Xbox 360. Tuve la oportunidad de jugar este juego apenas el día de el viernes anterior. Debo decir que no estoy seguro si lo haga Square Enix o solamente Square Enix lo distribuya, pero es un juego que tiene unas gráficas magníficas. Inicia con unas secuencias de video muy muy fregonas, unos cinematics increíbles, los personajes están muy bien diseñados, muy del estilo de la película de Final Fantasy, y también el diseño de las naves está increíble, está muy fregón, ¿no? Después de que acaban estos cinematics, llegas a la opción donde puedes configurar tu nave. Lo que me sorprendió es que no hay pantallas de carga, o sea, no hay pantallas de cargando, loading o como le quieran llamar. Se siguen después de los cinematics a la configuración de la nave, donde le puedes poner diferentes armas, las armas que tú quieras, les puedes cambiar el morro de la nave, se lo puedes cambiar, le puedes cambiar los diferentes tipos de misiles, incluso le puedes poner una especie como de granadas, etcétera, y la nave está padre, pero ya que entras a jugar es una decepción total. El modo de juego está interesante, te dicen lo que tienes que hacer, pero las gráficas valen queso. O sea, ¿a dónde se fue todo ese principio hermoso? Quién sabe. Tienes que apuntarle a un puntito naranja, checar que la mira esté bien precisa y disparar, y ya. Y es muy repetitivo, tienes que matar como 30 puntitos naranjas para seguir a avanzar a la siguiente etapa, y pues no, o sea, a mí me decepcionó mucho. Sientes como que es una especie de fraude o de estafa, ¿no? O sea, inicia muy bien con gráficas super chidas, pero ya cuando estás jugando eso de tener que apuntarle a un puntito naranja, que según esto es una nave, pues no, la verdad no, tiene un principio muy muy lento. Ya no seguí más porque sí fue muy desesperante. Pero eso es triste, porque yo, fíjate, bajé el trailer y se me hizo bastante interesante el juego, unas gráficas chidas, solamente los cinematics se veían también muy interesantes, y de hecho, en referencia a lo que decías de Square Enix, en el trailer te lo venden tal cual dice, de los creadores de Final Fantasy llega este juego, que sí, en MTV nada más lo distribuyen ellos, tanto en Japón como en América, que no son los programadores, entonces también como que te venden la torre con el dedo. Sí, es una lástima, porque a mí me había emocionado mucho el trailer. Sí, totalmente, ya no, o sea, creo que ni siquiera Star Fox 64 tenía esa chafez. Pero bueno, también tuve oportunidad de jugar en Wii, estuve jugando al Resident Evil 4, que está muy fregón, muy muy fregón, jueguenlo, cómprenlo, dan ganas de comprarse en Wii. No tuve la oportunidad de usar el Wii Zapper, pero con el control está muy bien, la mira muy precisa, no tiembla, desde luego los diseños de los monstruos y los personajes está fregón, la manera en que como tienes que acomodar tu inventario, porque el inventario es una especie de retícula de cuadritos y tienes que estar acomodando todo para poder tener más espacio, ¿no? Como si fuera una especie de maleta, y así es, no es por slots como normalmente se hace en el inventario, ¿no? Eso me pareció muy bueno, chéquenlo para los que tengan... Es como el diablo, entonces. Yo creo que este juego sería para los que no lo han jugado, porque volver a gastar en uno... Pues habrá que esperar... Los gráficos no se ven tan diferentes. No, o sea, de hecho es Wii, ¿no? O sea, tienen que estar conscientes de que es Wii, los gráficos no se van a ver espectaculares, pero el diseño de personajes está muy fregón. A mí me gustó mucho, sobre todo porque el modo de juego en Wii, cuando te aparece el monstruo, de repente te sale en pantalla, mueve el control o agítalo para evitar que te agarre, ¿no? Y tienes que reaccionar rápido, porque si te agarra, bueno, te puede romper el cuello o ya valiste que eso. Y esto cambia, o sea, a veces te dice mueve el control, o a veces te dice agita el nunchuck o algo así, y le da variedad al juego. O sea, se me hizo muy, muy refrescante, ¿no? Para volverlo a jugar o para estar con Wii. Después tuve que pude jugar Kororinpa Marble Mania para Wii. No sé si conozcan estos tableros, que es una canica y tienen que mover toda la superficie para ir avanzando a través de un laberinto, ir moviendo la canica. Pues esto es el Kororinpa Marble Mania. Esos que te venden en las esquinas por 10 pesos. Ándale. De esos que vas con la manita moviendo toda la superficie, toda el ¿cómo llamarlo? La plataforma, y vas con la caniquita avanzando y tienes que evitar hoyitos porque si no te caes todo. Y pues esto lo haces a través del Wii, ¿no? Mueves el Wiimote y se mueve toda la estructura del laberinto. Lo chido de esto es que puedes coger varios tipos de bolas. O sea, hay una bola que se me hizo de lo más cute, es lenta, es para principiantes, que es de un gato, o sea, es un gatito hecho bola, y vas avanzando y conforme vas rodando haciendo miu, miu, miu, miu. Adquieres velocidad y choca contra una pared y dice miau. Total, que es interesante, no es como juegos de habilidad, como estos jueguitos para Palm o para Wind Pocket, pero pues para Wii, no sé cómo catalogarlos, entretenido como para matar el rato. Eso sí, tiene de laberintos infinidad. Hay unos que sí te causan vértigo, están suspendidos sobre una ciudad, tienes que avanzar la caniquita por una plataforma así hiper delgada y tienes que tener un pulso increíblemente fino para evitar que se caiga, y están muy ingeniosos, ¿no? Hay veces donde llega la canica a una plataforma, tienes que girarla toda para que caiga del otro lado, y así está padre, pero no sé si lo llegase a comprar. No sé, ¿alguien más tiene algo para videojuegos? Ok, sí, yo nada más una noticia de que esta semana he estado especialmente activa en el Xbox Live Arcade. Se libera de Wing Commander Arena, Super Contra, Maratón Durandal y Spyglass Rock Games. Estos, bueno, en orden. Wing Commander Arena, lo habían anunciado desde el E3, de hecho en el video de juegos de arcade que están disponibles próximamente. Se veía bastante interesante, no sé si tú ya lo jugaste. No he tenido la oportunidad, ya bajé el demo del Wing Commander Arena, pero no lo he podido jugar, como estoy clavadísimo leyendo un libro que comentaremos después. No he tenido chance. ¿Qué tal está, mi querido Soldín? Pues me funcionó bien, la verdad. Yo me esperaba un juego mucho más dinámico. Es el único hasta el momento en el que te permite tener 16 jugadores en línea al mismo tiempo de Live Arcade. Pero realmente es muy, muy, muy sencillo. Las gráficas no se aprecian tanto porque la cámara está muy lejos. Y es un combate de varias navecitas, realmente, que tú tienes tu nave y la llevas por todo el escenario que no es en varios planos realmente, nada más te estás navegando en un puro plano, y pues ahí le disparas a los demás, ya sea rayos, misiles y pues intentas evadirlos, ¿no? Pero estás como que encajonado, realmente estás ahí atrapado en este caso en la demo era una estación espacial, entonces alrededor de toda esta estación espacial pues hacia la matazón, pero es una matazón muy sencilla. Y hay otro juego que realmente es la modalidad de juego básico de Asteroids, es el Atari de hace varios años, en el cual tal cual tienes una estación de una estación espacial, estás en medio como de un remolino espacial, no sé realmente qué tipo de cosa sea, pero hay un montón de asteroides alrededor que tienes que destruirlos, y conforme vas avanzando, no solo hay más asteroides y más estaciones espaciales que tienes que proteger, sino también llegan a veces enemigas que te atacan, pero está muy muy sencillo, no me gustó tanto y creo que no vale los 800 Microsoft Points que cuesta, pero bueno, ya opiniones, ¿no? Super Contra, que es el clásico juego que pues conocimos incluso, no solo en Arcadia, sino en Nintendo original, y pues bueno, los fans family. Era Family. Sí, en el tradicional Family, ¿no? Fue una época dorada ahí de los ayuqueros mexicanos, pero bueno, pues sí, Contra venía de regalo en todas partes, ¿no? Cuando tenías tu aparato Family, pero bueno. Maratón Durandal está interesante porque es un juego de Bungie, de los creadores de Halo hace ya unos años, lo sacaron para Mac exclusivamente y ahorita lo relanzaron para el Live Arcade, curiosamente, porque pues bueno, antes era Mac, ahora pues en la consola de traición. Pues ya ves lo que es el vado, ¿no? Sí, ¿no? Pero fíjate que este juego, aunque se ve muy, digo, obviamente ya se le notan los años, resulta que mucha gente se ha quejado de que este juego en particular, a pesar del género, lo hace, pero pues lo hace más, pero mucho mareo, incluso profesional de la industria que lo han revisado, muchos han coincidido en que les ha provocado un mareo mucho más intenso, o gente que no se marea fácilmente, pues se los ha provocado. A mí lo particular no, pero pues es del tipo de first person shooters. No, no es normal, ¿eh? No es normal, por eso no te pasa nada. Sí, claro, pues por eso soy tu amigo. Si fuera normal, te mandaba a volar, ¿no? Sí. Para los fans de los first person shooters tipo Doom, que bueno, hizo más famoso este género, y pues de los pasillos más cerrados y un first person clásico, pues pueden darle una probada. Y por último, el Spy Class Board Games, que es más que nada juegos clasiquísimos, así de pues el tipo ajedrez, tipo toma 4 y cosas por el estilo, juegos muy muy sencillos que puedes jugar en Live Arcade, y puedes jugar con gente en línea y utilizando el accesorio que pues Arcade y yo pensamos que es el más útil de la historia del 360 de la cámara, puedes jugar y ver a tus oponentes ahí al mismo tiempo, ¿no? Sí. Pero pues bueno, nada más ese comentario de que sí estaba movido el Live Arcade esta semana y pues a ver. Hablando de accesorios para 360, esperen. Sí, mi querido Alus. Esperen, antes de que nos vamos a accesorios, no puede pasar inadvertido, ahorita que está hablando de First Person Shooters, Christian, la salida de Metroid Prime 3 Corruption, que sale esta semana para el Wii, y es crítica anticipada, creo yo, que voy a tener, es que va a ser demasiado First Person Shooter, y no tanto de aventura como estamos acostumbrados los fans de la serie. No sé si tengan interés de jugarlo ustedes. Claro. Lo visto, ¿qué onda? Si nos invitas a jugar a tu casa. Sí, bastante, pero pues te digo. Ahora que estás de vacaciones, Alos. Sí, a ver si compro el Metroid Prime y nos echamos una reta aquí. Lo encuentro. A ver si lo encuentro realmente. Ok, pues ya continuando con. Bueno, la... tipo juegos. ¿Perdón? PlayStation 3 con Abaco de Keita. Oh, adelante, mi querido Keita. Pues en el PlayStation Network esta semana pusieron el demo de The Darkness, aunque ya tiene tiempo que salió. Ghost Recon, Advanced Warfighter 2, pero se ve bastante bueno. Igual ya salió reciente con la PlayStation. Y el que va a salir próximamente en Japón es el Blade Storm. Lo estuve jugando y se ve muy bien. Se parece al Kingdom Under Fire. No sé si lo hayan jugado ese juego. Sí, como no, me gustó un montón. Bastante bueno. Igual me encantó. Nada más que llegaba a ser un poco repetitivo ya. A las 12 horas que seguías jugando el mismo estilo. Pero ya habrá que darle una oportunidad de saber. Ya es todo por PlayStation 3. Y hablando de PlayStation 3, creo que Sony Style México acaba de anunciar la preventa del PlayStation 3 para México, el sistema mexicano. Wow. Sí, así es, la preventa termina el 10 de agosto, en el cual lo puedes precomprar. Si lo preordenas, te regalan un reloj y una mochila o chamarra a escoger. Yo escogería la mochila. Y el costo va a ser de 9,999 pesos. Tienen oferta a 12 meses sin intereses con alguna tarjeta de crédito. ¡Qué barato! Así es. No y... pueden regresar mejor mi brazo cuando... Sí, de hecho la preventa creo que es exclusiva, bueno, de por internet, por sonystyle.com.mx, y va a venir con el Fórmula 1. Así es que para aquellos que estaban dudando si comprarse un PlayStation o no, pues esta es la oportunidad de comprarse su PlayStation 3 con de 80 gigas a solo 10,000 pesotes. Yo la verdad no sé si lo vaya a comprar. Preferiría pagar un año de Skype. En fin. En ese caso también mejor cómprate el Wiki. Igual está un precio exorbitante aquí en México, ¿no? Pues de hecho sí, yo me lo quisiera comprar, pero por por el Wi-Fi y hacer algo de ejercicio. Porque pasando a la categoría de cocina, sucede que estoy a dieta y sufro terriblemente. Chon, chon, chon. Muero. Tertulia no more. Sí, tertulia no more. Wine no more. Sí, no. Sí, por cierto, fuiste a un local bien profesional de dietas, ¿no? Sí, está ahí. Para los que viven en Toluca, porque tengo que contar la anécdota. Tengo que contar la anécdota, no manches. O sea, cuéntala. El viernes aquí vamos en el coche de nuestro célebre amigo el Panda. Saludos si nos está escuchando. Pues íbamos por la calle, una calle que se llama Cebuluco. Entonces Argel nos dice: ah, no, por aquí está la local en el cual estoy al de mi dieta. Y soy padre, ¿no? Acá, ya ahorita se los muestro acá. Ah, mira, allá adelante en el techito azul del negocio, ahí es donde tomo dieta. Vamos a pasar. pasando en el techito, leemos lo que tiene escrito y dice algo así como carnicería el rosario, ¿no? Estás bien chido de local, con razón. Y curiosamente le habían dicho a aquel que todas las carnes no había problema en que las comiera, pero que ya nos quedamos, ya quedamos en la cuenta de por qué hay muchas cosas, ¿no? No te equivocaste de par entonces. Yo que es dieta alta en proteínas. No, lo que pasa es que sí era de noche. ¿Carnes de rosario? No, pues es que era de noche, estaba chispeando y y el consultorio estaba unas dos cuadras más adelante, que también tiene un techito azul, ahí sobre ese boruco, y pues sí, de hecho, sigo a dieta, sufro cada día mortalmente, no puedo tomar vino, no puedo tomar té, no puedo tomar leche, no puedo tomar nada. Sí, pero el té no tiene azúcar ni proteínas, pero el té prácticamente no es nada. No, bueno, se supone que no puedo. Pero esperemos que sea por esta semana nada más. Lo que tú sabes es que el té que se come Argel está súper condimentado con 4 cucharadas de azúcar. Ay, míralo. No. Y acompañado con un panquecito. Míralo. No. No, el chiste de esto, les voy a platicar la anécdota de cómo fue que fui a dar a ese consultorio. Pues una muy buena amiga mía que se llama Tere, un saludo a Tere, ha sido oyente de este podcast. Sí, claro, cómo no. Pero bueno. Me dijo, oye, vamos a bajar de peso. No saben ni que es un podcast. Pues no. Pero saludos a Tere. Nada más este lo va a escuchar, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No es cierto, Tere, te quiero mucho. No. Yo también, perdón, por todo. No dije nada. Y tenemos café con ella el jueves, ¿eh? Así es que abusado, mi querido. Sí, Luz. Pero bueno, me dice, oye, fíjate que una amiga, bajó mucho de peso, quiero ir a ese consultorio, no quiero ir sola, ándale, vamos. Y pues sí, yo también estaba buscando ya algo para bajar de peso de hace mucho tiempo. Y fuimos al consultorio, que resulta que es de acupuntura y laseropuntura. Ok, pues llegamos, nos toman los datos, pasa Tere primero, después paso yo. Pero no manches, se cobran 60 pesos a la semana la consulta, muy barato. Pero de igual forma te atienden, parece que estás yendo a McDonald's. Y te dicen, va a querer su hamburguesa con papas, sin papas, a la francesa, el como número uno, como número dos, aquí tiene. Y así, la doctora entró y llega, hola, buenas tardes, este es un sistema, es una dieta asistida con acupuntura y la laseropuntura. Por favor, venga aquí, lo vamos a pesar. Pesa, entonces vamos a tener que hacer esto, una dieta la primera semana, se va a cambiar de cada semana la dieta. Y ya entonces me dice, póngase aquí enfrente. Pues me clava las agujas en las orejas, no duele afortunadamente, pero la parte que me mató de risa es la laseropuntura. Agarra. Sí conocen estos señaladores láser, pues tenía uno de esos un poquito más grande y me dice, descúbrase la pancita, y me hace así con la cosa esa en la panza que porque el color rojo baja de peso, entonces estamos activando no sé qué cosa. Y ya, y se abre su boca, la lengua, y igual me hace así, me embarra me pasa la luz del láser en la lengua. Sí, es para disminuir el apetito y no sé qué. Yo, ok, bueno, eso es todo, muchas gracias, hasta luego. Yo, ¿qué? Pues total, que esa fue mi visita al consultorio. Tere y yo en el coche nos estábamos muriendo de la risa. Pero pues decidimos darle un mes a ver si funciona o no. Más que nada, pues es la dieta lo que te baja de peso, más que la acupuntura y la seropuntura. Y es una dieta, pues en esta semana es alta en proteínas. No puedes comer carbohidratos o azúcares. Y pues sí, estoy muriendo porque extraño la Coca-Cola, extraño lo dulce. Pero bueno, puedo comer tacos sin tortilla. En fin, esa fue mi dieta en la sección de cocina. ¿Algún comentario? Déjame entender bien, entonces Argel cambió sus gustos de la carne por las del rosario. ¡No! Sí, básicamente. Ese no era el punto. Ahora ya sabes. Debe ser una carnicería muy especial. Bueno, como Rosarín, ¿no? Pasando a otra sección que acabamos de inaugurar aquí en el podcast, es la sección de tele. Queremos comentar la serie de Heroes, que anunciaron ya el final de temporada para el 10 de agosto, ¿no, mi querido Zuldin? Sí, lo estaba escuchando ayer en un programa de televisión, de hecho, que entrevistaron al gerente, me parece, de Universal Channel. Igual lo están promocionando mucho para el 10 de agosto, el final de la primera temporada de de giros que pinta que va a estar bastante bueno, ¿no? A ver si no nos le spoilea aquí buen Alos, que ya vi la serie. No, me voy a quedar callado, me voy a aguantar, pero no sé si se sepan, en Estados Unidos ya va a comenzar la siguiente temporada, pero previo a la siguiente temporada lo que van a hacer es que van a correr 3 shows independientes con un héroe en cada show distinto, y al final de que se acabe las 3 miniseries, van a hacer una encuesta y los mismos televidentes van a agarrar y van a poder votar para ver cuál de estos 3 a la historia principal para ya continuarla. Se me hace muy interesante su método, que no solo va a ser para que ellos ganen mucho dinero, muchísimo más dinero, pero interesante también porque tú vas a poder de alguna manera interactuar con la historia principal de la serie, ¿no? O sea, está interesantona, y el final sí está muy muy bueno. Ya no voy a decir nada porque si no me van a golpear. Sí, no sabemos por qué salvar a la porrista era tan importante, porque hasta el momento te quedas que bien X la tipo. Ah, ¿no has visto el nuevo episodio? Ya dicen por qué hay que salvar a la porrista. Sí. No, no supe. ¿Te lo digo? Ay, yo no sé ni qué pasa la porrista. ¿No has visto la porrista? Dios mío. No, la sí, porrista ya la he visto, pero no he visto la serie. Ah, pues qué mal. Tienes que verla, bájala, descárgala, cómprala, pero véanla. Vela. Es una recomendación de Antimateria Podcast. Ya para terminar, sí, la verdad es que es una serie muy buena. ¿Quién está leyendo el libro de Harry Potter? Yo no. Cállense todavía, no, pero ven el exilio. Calla. Bueno, yo sí que he empezado, así que no empiecen a spoilear. No, yo nada más voy en el capítulo 20. ¿Y qué piensas? ¿Te está gustando? Pues mira, lo que yo hasta ahorita del capítulo 20, son 36 en el libro que tengo. Empieza muy bien, o sea, la acción es muy rápida, pasan muchísimas cosas que dices no te lo esperas. Después como que se alenta un poquito, hay una parte que sí no es muy agradable de leer, pero pues interesante a fin de cuentas, ¿no? ¿Mande? Son varias. Sí. Y de hecho Harry se da cuenta de muchas, cae en cuenta de muchas cosas, por fin le cae el 20 de muchas cosas que siempre se ha preguntado a lo largo de la serie. Pues es lo que llevo hasta ahorita, ¿no? Entonces, Keita, que ya lo terminó, nos va a contar el final. No es cierto. Sí, pues el libro no fue mi favorito como estaba pensando. Pensé que iba a estar mejor, no sé, iba a llenar los huecos de toda la serie, pero no me latió. Me gustó más el 5 y el 6. Pues nada más habrá uno o dos capítulos que me gustaron y ya. Les digo algo, aunque está al revés. Alerta, Keita. Ok, pues ya para terminar nuestro podcast, queremos dejarlos con un corte de un grupo que se llama... Bueno, vamos a dejarlo sorpresa, escúchenlo, les vamos a dejar el corte, los datos ahí en nuestro blog para que nos visiten y nos dejen sus comentarios. Nuestro blog es antimateriapodcast.blogspot.com y nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com. Este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. ¡Ale, reja! Eso de canción sorpresa es porque no sabes cuál, ¿verdad? ¡Cállate! más ligero, ya sin miedo, cogeré aire. Y un beso, celos, juegos, estrategos, ego trip, bailas al espejo, come, come carretera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy bien con el grupo y eso. Y un aplauso, ¿salimos o no? ¿Seguimos o no?